La Zona Cero. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos. Y al otro lado del hilo telefónico, Manuel Carballal, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Con muchos temas para tratar con todos vosotros y también esa dirección de correo electrónico que recordamos, rosa.vientos@ondacero.es. Y vamos ya a tratar directamente los asuntos y las temáticas, porque son muchas, variadas, y el tiempo se nos va echando encima. Sí, no, pero el primero es un misterio de los clásicos, la Virgen de Guadalupe. Aunque esto no tiene que ver con ese ojo en donde aparecían esas imágenes tan misteriosas y extrañamente grabadas, sino con unas profecías que ha efectuado un guatemalteco que atribuye el honor de esas profecías a ser dictadas por esa Virgen, la Virgen de Guadalupe. Sí, además en sueños, por lo tanto no estamos hablando del viejo cuadro, ¿no?, o esa tilma pintada, que es lo que veneran los mexicanos, sino que estamos hablando de una imagen de yeso de la Virgen de Guadalupe que el 14 de febrero pasado, nuestro protagonista de esta noticia, que se llama Juan Carlos Ramos, regaló a su madre, y que a partir de ese momento él empieza a tener sueños, visiones de la Virgen que le profetiza ciertos acontecimientos que van a ocurrir. Y entre ellos, según Juan Carlos Ramos, pues además es muy jovencito, de 14 años, asegura que en sueños le anunció las tragedias que iba a sufrir Guatemala y que ocurrieron con la erupción del volcán Pacaya y con la tormenta tropical Ágata. Bueno, evidentemente es el testimonio suyo, no dejó nada escrito antes, y de hecho el cardenal católico guatemalteco Rodolfo Quesada comentó a los periodistas locales que está enterado de estos acontecimientos, que van a iniciar una investigación. Lo sorprendente es que esta imagen de yeso, la que regala Juan Carlos a su madre, pues tiene unas manchas de rojo que la familia interpreta como la prueba de que la Virgen llora sangre. Es decir, un fenómeno que afirma se produjo 15 días después de haber sido llevada a ese domicilio. Es decir, después de ese 14 de febrero, dos semanas después, empieza a llorar sangre, y la imagen, yo he visto las fotografías, pues tiene esa tonalidad rojiza que, según ellos, pues es por estas lágrimas de sangre que llora la Virgen, pues previendo lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir a Guatemala, y en concreto con estos grandes catástrofes, nuestra tormenta tropical Ágata y la erupción del volcán Pacaya a 50 kilómetros al sur de la capital, que ha dejado casi 160 muertos y decenas de miles de damnificados. Ya digo que el testimonio es unipersonal, es solo es lo que este chico dice, Juan Carlos Ramos, que todas estas apariciones lo tiene en sueños, y una de ellas, en estas visiones que él tiene, pues dice que la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, mexicana, le llama Juanito y le designa como su mensajero. Y afirmó con absoluta seguridad que su abuela materna, Concepción Salazar, pues era, bueno, pues una de las personas que se comunicaba también a través de la Virgen. Bueno, ya digo que son testimonios personales. El chico, este joven, este adolescente, está totalmente convencido de la veracidad de sus sueños, y según él, pues días antes de que esto ocurriera, ya se lo había profetizado ni más ni menos que la propia Virgen de Guadalupe. Ya digo que en breve, dice la Iglesia de Guatemala, que va a hacer esa investigación para saber hasta qué punto se dan esos dos fenómenos, es decir, que la Virgen, esta imagen de escayola, de yeso, está llorando sangre, y hasta qué punto pues estas predicciones son exactas, y si va a haber más predicciones en el futuro, para luego intentar comprobar que efectivamente son sueños premonitorios, dichos en este caso a través de la Virgen de Guadalupe. Claro, pero por ejemplo, lo que has comentado de la abuela, que es que tenía antecedentes la familia, ya que se comunicaba, o que a través de la Virgen la abuela se ha puesto en contacto con el nieto. Claro, no sabemos mucho más, porque ya digo que este tipo de noticias siempre son muy escuetas, por desgracia, ¿no? Por lo menos lo que se nos transmite. Pero sí comentan un poco la abuela materna, Concepción Salazar, diciendo que de alguna manera esta mujer se pondría también en contacto con su nieto, pues gracias a la Virgen. No sabemos si en este caso son dos mecanismos distintos de mensajes o se juntan en el mismo a través de la propia Virgen, ¿no? En este caso la Virgen de Guadalupe, por la fe que desde hace años pues la tienen a esta imagen. No lo sabemos mucho más, pero bueno, sí es verdad que de alguna forma los sueños proféticos, en este caso premonitorios y además con anuncio de tragedias, pues estarían relacionados con estas no apariciones sino sueños donde la propia Virgen dice que se le aparece, pero siempre a raíz de que este chico regalara a la Virgen esta imagen de yeso a su propia madre. Entonces ya digo que todo forma parte un poco de esta incertidumbre, pero sí que me gustaría tener más datos para comprobar hasta qué punto pues no estamos hablando de los delirios de un adolescente de 14 años, sino que realmente estamos hablando de sueños que luego se convierten en proféticos, en este caso en tragedias, pero que habían sido anunciadas unos días antes. De hecho, se comenta que el jueves, antes de la desgracia, pues ya habían sido anunciados por este niño. Fíjate que esto parece más que de vírgenes un tema como el del Mothman. Sí, casi tiene parte, sí, lo que pasa es que en este caso pues una imagen tiene una vinculación sí, más pero sagrada, tiene más que haber una especie, es una especie de objeto y sobre todo en cualquier caso es un tema de interpretación. Sí, claro. Sí, claro, o sea, depende de lo que tú veas y si se asocia a la imagen, pues obviamente, claro, lo asocias a la Virgen de Guadalupe, que es lo que el chico de manera instintiva hace. Pero la verdad es que me fascinan cada vez más el tema de los contactos de este tipo, porque ¿por qué él anuncia tragedias? O sea, es que realmente, ¿y por qué tanta importancia, no sé si está yéndonos por ahí, Manuel, por qué tanta importancia en el entorno, en el contexto social en el que se desarrolla la aparición? No sé por qué estaba pensando en Medjugorje, en Bosnia, en las apariciones de la Virgen, comparándolas con las de Santa María de Zaidún, en las de Egipto. Sí, en Egipto. Y la verdad es cómo cambian las cosas en función del contexto en el cual está ocurriendo la supuesta aparición de la Virgen. Es algo fascinante. La verdad es que es un tema que se explora poco y cada vez estoy más convencido que tiene importancia. Pues sí, ya te digo que nos faltan datos, pero bueno, no deja de ser significativo los dos fenómenos sobrenaturales, entre comillas, que se dan en este caso. La Virgen que llora sangre y, por otra parte, pues este tipo de sueños proféticos de Juan Carlos Ramos. Manuel, querías apuntar algo, ¿verdad? Es que ha mencionado un par de casos, Carlos, importantísimos y socialmente muy diferenciados. Las apariciones de Zeitún se dan sobre una iglesia copta, que no tiene mucho que ver con lo que ocurre en México ni en Guatemala, en el ambiente mariano, y las de Medjugorje, que además una de las videntes estuvo hace unos días en España dando unas conferencias también, como casi siempre, no portadora de muy buenas noticias, porque la Virgen parece que siempre que se aparece, caray, para asustarnos un poco. Pero en el caso de Guadalupe, yo no sé si habéis tenido la oportunidad de visitar el santuario en México, es un lugar espectacular que no tiene nada que envidiar en cuanto al consumismo, en cuanto al merchandising, en cuanto a la ostentosidad que tienen otros puntos de aparición como Fátima en Portugal o Lourdes en Francia, y que quizás son los tres grandes ejes, los tres grandes pilares marianos del mundo. Guadalupe es uno de los pocos lugares donde la Iglesia Católica ha autorizado el culto, como ha ocurrido en Fátima y en Lourdes. No es que con eso garantice, dé ningún tipo de garantía o de validez a las apariciones, porque las apariciones de la Virgen es algo que está para el magisterio de la Iglesia, es una cuestión de fe de los creyentes, pero en el caso de Guadalupe sí se autoriza el culto, y quizá por eso en muchísimos supuestos milagros o supuestos fenómenos místicos o marianos en toda América Latina, por supuesto también en Guatemala, se identifica la Virgen que se aparece con la advocación de Guadalupe. También por la forma, la característica del manto, esa Virgen, esa imagen ligeramente doblada hacia la derecha, es muy característica. Se han producido apariciones atribuidas a Guadalupe en todo el mundo. Cada vez que aparece una mancha en una pared o en el tronco de un árbol o en un charco, bueno, recuerdo un caso en México. O en un sándwich, ¿te acuerdas? Pues hombre, no parece muy serio, pero sí, la verdad es que Guadalupe es uno de los pesos pesados dentro de la mariología. Os recordamos que tenéis nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es, y que queremos que participéis durante la tertulia con todos nosotros, que expongáis vuestras opiniones, vuestras preguntas, aquello que queréis respecto a los temas de los que estamos hablando, y que entre todos los que participéis hay dos libros, Mentiras Populares y Los Borgia, que sortearemos y diremos quiénes son los ganadores al final de esta tertulia. rosa.vientos@onda0.es es esa dirección de correo electrónico, y os recordamos además que el próximo fin de semana en la Feria de Libros, casi el fin de semana de La Rosa de los Vientos, allí vamos a estar muchos en la tarde del sábado 12 en la casa de la caseta de la Feria de Libro de la Casa del Libro, un servidor el domingo por la mañana, también un servidor en la caseta de la editorial Planeta, y por la tarde prácticamente todo el equipo repartido en diferentes partes de la feria, en la librería Fábula también un servidor nuevamente. Ignacio Monzón estará con sus curiosidades del mundo antiguo, Raúl Sogún con sus mil y una anécdotas del mundo del cómic, y por allí todos, ya sabéis, el fin de semana que viene es el fin de semana de La Rosa de los Vientos en la Feria del Libro, y estáis todos invitados, invitados estáis también a participar en la tertulia. Esta noche ya nos están llegando algunas preguntas, algunas opiniones, algunos correos, y prontito estaremos también con los datos que nos tenéis que ofrecer. Pero antes de todo ello también queremos comentar, Carlos, una noticia siempre interesantísimas, todas las que nos hablan de lo similares que son nuestras estructuras cerebrales a las estructuras que nuestros cerebros han creado para la informática. Sí, pero fíjate que esta noticia, aparte, bueno, que lo que detecta es la existencia de similitudes entre el cerebro humano y los chips de los ordenadores, hay algo para mí muchísimo más importante en ello que lo que sí que es de la tertulia de las 4C o casi de la zona cero, que es por qué se ha llegado a eso. Es decir, esto es lo que la noticia no cuenta, y sin embargo para mí es el fondo más preocupante. El por qué la conectividad necesaria para que el ordenador funcione y actúe de manera correcta ha producido o ha evolucionado que nosotros, sin querer, lo hayamos desarrollado de una manera muy similar a cómo funciona el cerebro humano. Es decir, las similitudes se comparan siempre. Es decir, siempre se ha dicho porque ambos, tanto el cerebro como las máquinas, procesan información y utilizan un complicado sistema de patrón de conexiones. Hasta ahí es fácil. También hay un espacio físico limitado, pero nunca se había demostrado dos patrones o dos elementos de comportamiento similar de manera muy clara. La investigadora Danielle Bassett, de la Universidad de California en Santa Bárbara, y su equipo, científicos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, han descubierto una serie de principios organizativos que hacen que tanto las interconexiones presentes en el cerebro humano como las de los ordenadores funcionen y trabajen de la misma forma, principalmente por dos propiedades. La primera, porque al igual que el sistema nervioso nuestro, los chips de los ordenadores tienen una arquitectura que es comparable a la de una muñeca matrioska, las muñecas rusas, que están unas dentro de otras. De manera que va trabajando siempre repitiendo el mismo patrón en escalas diferentes. Y lo segundo, porque también cumplen una regla que es usada para describir la relación entre la cantidad de elementos que tú utilizas en un área y la cantidad de enlaces que hay entre ellos. Es decir, ¿por qué de una manera tan extraña hemos acabado haciendo máquinas que funcionan exactamente igual como lo que nosotros realmente somos? O sea, máquinas biológicas muy complejas, muchísimo más complejas que los ordenadores actuales, pero que al fin y al cabo tienen patrones de trabajo y de actividad que dan una serie de similitudes asombrosas entre los chips de los ordenadores y la forma en la que funciona el cerebro humano. Bueno, y también el sistema nervioso de un gusano, ¿no? Claro, fue el elemento que utilizaron como intermedio para ver si un elemento de vida natural sencillo funcionaba exactamente igual que el chip y funcionaba exactamente igual que nosotros. Y en estos dos patrones que han descubierto funciona exactamente igual. Entonces, lo interesante del asunto es que da la sensación de que la ciencia, de manera experimental, o sea, a base de probar y probar y probar, ha acabado dando la misma solución para el funcionamiento de su sistema que la naturaleza le ha dado al funcionamiento del cerebro, ya sea de un gusano o el nuestro. O sea, que todos somos todo, como dice el... Sí, tiene su gracia, ¿no? Que al final se parezca al cerebro humano, al sistema nervioso del gusano y a un chip de ordenador, ¿no? Sí, ¿qué se va a decir al sistema nervioso del gusano? Fíjate esto, hombre, lo que quiere decir, en cierto modo, es que la naturaleza luego, aunque tiene formas muy distintas, hay una base tan sólida y sólidamente parecida. Claro, es que esto me está... A mí lo que me recordaba cuando vi la noticia es cuando hablamos del número áureo. Sí. ¿Por qué porras el universo, el número oro tiene tanta importancia? ¿Por qué todo está nucleado en tanto ese número tan extraño? Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, es como si hiciéramos lo que hiciéramos, la arquitectura del universo ha determinado ya lo que va a ocurrir. O sea, ya está preparado. O sea, tú no puedes trabajar más que determinadas formas. Y aunque lo intentes hacer de otra forma, da igual, vas a acabar igual haciendo lo mismo. Es algo realmente llamativo. desde luego que lo es. Manuel, otra investigación científica, ahora nos lleva al espacio. Bueno, eso es lo que se pretende, que nos lleve al espacio, que nos lleve a Marte. Y para eso hay que viajar al planeta rojo, pero sin salir de la Tierra, que eso es lo que están haciendo un equipo de futuros o de posibles astronautas. Sí, la verdad es que tiene su enjundia la noticia, que parece que empieza como un chiste, ¿no? Imagínate que hay tres rusos, un italiano, un francés y un chino que se cierran en un habitáculo. Y el español ha fallado. Oye, una pregunta, Manuel. ¿No hay ninguna rusa, ninguna italiana, ninguna china? No, creo que quieren evitar problemas. Pues no sé si se lo van a evitar. No hay edredonin. Mira que si al final lo acaba eso mal. Ríete tú del gran hermano, porque estos personajes se van a pasar 520 días, o sea, unos 17 meses, casi un año y medio, encerrados en una especie de cápsula espacial. Esto va a tener su importancia porque se trata del experimento psicológico más largo de la historia y tiene por objeto estudiar la evolución de la convivencia y la evolución psicológica de los astronautas que podrían en un futuro cercano realizar el primer viaje a Marte. O sea que tiene tela la historia. Los personajes van a permanecer encerrados, como te digo, casi un año y medio, conectados solamente a través de Internet, de un correo email, pero con un retardo de 20 minutos para simular el retraso en las comunicaciones en ese hipotético viaje espacial. Se prestarán a un montón de experimentos de tipo molecular y genético, de tipo microbiológico y de seguimiento del sueño. Tendrán que dormir con unas gorras habilitadas con sensores que midan su actividad cerebral y que al mismo tiempo les inyecten electricidad para reducir el estrés. De hecho, el estrés es uno de los problemas más graves a los que van a tener que enfrentarse estos, yo no sé si se puede decir astronautas o pseudoastronautas o conviventenautas, pero la verdad es que cuando tienes una convivencia forzada, por ejemplo, yo he participado en muchas expediciones largas de meses en distintos países, en condiciones más o menos duras, y la verdad es que a partir del décimo día, y no falla, esto es algo también matemático, no sé si tiene que ver con el número áureo o no, pero a partir del décimo día de convivencia, en unas condiciones más o menos estresantes, pues por ejemplo en las rutas de la luz, en el desierto del Sáhara o en las expediciones en Mongolia, empiezan los problemas de convivencia. Bueno, si se espera el décimo día es mejor que muchos matrimonios, ¿eh? Yo estaba pensando otra cosa, Manuel. Si se metían en el... ¿Por qué no hacen simplemente los meten en una reproducción de la carabela de la nao Victoria? Sales de Sanlúcar y los metes 3 años a la vuelta al mundo comiendo ratas y cueros y cosas así, y ya ves que cómo se acostumbran. Hombre, estos pueden tener por lo menos un microondas. Tú da ideas. Hombre, solo llegaron 18 y no sé cuántos empezaron, pero pues fue el único problema. Magallanes no, desde luego. Yo creo que va a ser interesante verlo, el resultado de esa convivencia de personas tan distintas en estas condiciones durante tanto tiempo, aunque no creo yo que este experimento tan controlado en estas condiciones tan favorables pueda reproducir fielmente lo que será el primer viaje a Marte. Me imagino que el estrés del primer viaje al planeta rojo va a ser mucho mayor de lo que puedan vivir estos personajes ahí dentro. De todas maneras, yo creo que estas ideas se planifican siempre mal, porque por seguro que a nadie se le ocurrió, si hasta un año y medio, pues en vez de todo lo que van a hacer de pruebas, de poner aparatos, medir resistencia, ver cálculo, convivencia, estrés, situaciones límite, una buena bodega, comida de tiempo, un montón de pelis. O sea, una cosa más sencilla, más elemental. Es que al final... Pues, yo me imagino que les tendrán preparados los experimentadores alguna sorpresita para ver cómo reaccionan en situaciones imprevistas y en situaciones de estrés de verdad. Y lo interesante es que hay un grupo universitario valenciano que va a poder también experimentar un programa para rebajar el estrés a través de fotos familiares, de la infancia, cosas así, para ver si... Bueno, pues que España tendrá también su... ¿No crees que le rebajaría el estrés si les dan a alguna chica cuando les deja entrar a una? Es un aburrimiento año y medio ahí viendo al chino. Al final vamos a lo elemental, ¿eh? ¿Te das cuenta? Comida, chicas... Si es que no van a lo elemental, pero si es que sale mal por eso. No sé si los gusanos, pero vamos a ver. Pero que estas cosas salen mal por eso. Mucho microchip y mira tú. Claro, sale mal por eso, porque no lo convierten en algo natural. Sí, porque lleva mucho libro, ¿no?, de García Márquez. Mira, porque no hay un argentino. Mucha guitarra, muchos pinceles, claro, muchas pinturas, pero, fíjate, pero van a salir tarifando. Si hubiera un argentino 20 minutos tarde de la final del Mundial, bueno, ya ha hecho loco con eso, lo que hacen. Hay que poner cosas más normales. Un chino no creo que llegue a la final, así que... Bueno, no es peligro. 520 días, 6 voluntarios. Si no se matan, habrá unas relaciones bastante estrechas. Muy estrechas, creo yo. Porque el sitio no es muy grande. Se va a conocer bien. Creo que no pueden nominar a los concursantes que no les gusten. Carlos, se acaba de crear... Hace un par de semanas hablábamos de vida artificial, vida sintética. Es gran notición, protagonizado por el biólogo norteamericano Craig Venter. Ahora hablamos del primer agujero negro creado de forma artificial. Esto sí que es raro. Primero una cosa previa. En el año 2007, y trajimos la noticia, fijaros el tiempo que ha pasado, un grupo de investigadores norteamericanos crearon una fórmula matemática que en teoría permitía la creación de agujeros de gusano con metamateriales. La noticia de aquel entonces lo que decía básicamente es que si alguien fuera... Bueno, sabéis que los agujeros de gusano vienen descritos en ecuaciones de la teoría de la relatividad general. Pero si alguien fuera, y son en esencia atajos en la estructura de espacio-tiempo, si alguien fuera capaz de crear agujeros de gusano con metamateriales, lo que haría pura y simplemente es anular el espacio entre los puntos. Entonces, es algo realmente tan extraño y tan raro que se pueda fabricar, que esta noticia la ha relacionado con ella porque lo que acaban de crear los chinos aparentemente no tiene mucha importancia, dado el tamaño y dado lo que hace. Pero es en sí mismo exactamente lo que acaba de decir Bruno. Un agujero negro artificial. Lo que han hecho es fabricar un dispositivo electromagnético que es capaz de absorber en todas las direcciones las frecuencias de las microondas. Claro, es muy chiquitito. Son 60 anillos concéntricos que lo que hacen es absorber este tipo de radiación, solo de microondas. Pero en la práctica lo que está haciendo es exactamente igual que lo que hace un agujero negro, que como todo el mundo sabe, bueno, es una región finita del cosmos, que se origina por la acumulación de una gran cantidad de masa y que es capaz de absorber incluso la luz, nada escapa. Bien, el caso del agujero negro artificial no necesita gravedad para conseguir el efecto absorbente, sino que lo que han hecho los chinos es utilizar precisamente lo que proponían los americanos en el 2007 para la creación de un agujero artificial de gusano, metamateriales. ¿Qué es lo que buscan con esto? Pues, de momento, eso, absorber microondas. Pero claro, ya están pensando en la capacidad de crear un pequeño sistema que permita crear un microagujero negro artificial que sea capaz también de absorber la luz. Esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque sería capaz de absorber luz para módulos fotovoltaicos, lo cual sería un sistema de captación de energía impresionante. Pero además a una escala pequeñísima, porque realmente lo que han fabricado es muy pequeñito y no les haría falta mucho más. Lo interesante del asunto es que este sistema se utilizó también, la utilización de metamateriales, aparte de para crear este agujero negro, lo probaron hace poco también para resultados muy llamativos como la invisibilidad. Es decir, crear objetos invisibles al ojo humano por la incapacidad de detectarlos al generar distorsión en los campos que existen en la, bueno, en la luz, al fin y al cabo, es una onda. Entonces, realmente, si los seres humanos estamos ya en condiciones de crear a pequeña escala pequeños objetos que sean capaces de absorber fuentes de energía, en este caso microondas, pero cualquier otra, por ejemplo, en el futuro la luz, habremos dado un paso importantísimo en empezar a entender cómo es la mecánica del universo real. Es decir, cómo poder reproducirlo a pequeña escala. Es decir, estos son elementos prácticos de investigaciones que a lo mejor llevan 30, 40 años, pero sobre todo son la consecuencia de ecuaciones, de cálculos o ecuaciones matemáticas que poco a poco los ingenieros van poniendo en marcha. Luego esto lo relacionaremos con el tema de la Luna, porque hay una cierta comunicación. Precisamente, hablando de comunicación, a propósito del agujero negro artificial, del primer agujero negro artificial, algunas opiniones de nuestros oyentes que nos están escribiendo ya a rosa.vientos@onda0.es, participando también en ese sorteo de libros y aportándonos sus opiniones respecto a los temas que estamos abordando esta noche en la tertulia Zona Cero. Por ejemplo, Daniel Sánchez nos dice que mi opinión es que no se debería trabajar con cosas que no controlamos, se refiere a los agujeros negros, a esta investigación, o no conocemos completamente debido a que podría causar daños, no catastróficos o apocalípticos, como algunos ignorantes afirman o creen, pero podría causar explosiones, fallos eléctricos, muertes en los aceleradores de las instalaciones en donde se trabaja. También sobre este tema y en línea completamente opuesta, Bernardo Tesorillo nos dice que muchas personas se puede que piensen que es un desperdicio de dinero investigar en cosas como agujeros negros, pero que si supieran que puede ser un primer paso para poder viajar a otros mundos, seguro que preferirían gastar el doble de dinero en este tipo de investigaciones, cierto, o el doble del dinero al que se utiliza, por ejemplo, en la investigación. Fíjate, Bruno, este oyente ha dicho una cosa que no comentó antes con la noticia de Manuel. Lo hablamos Jesús y el otro día. Yo soy de los convencidos que el ser humano va a ir a Marte y no va a hacerlo de la forma en la que está prevista. O sea, así de claro. ¿Y cuál es tu hipótesis? ¿Cómo lo va a hacer? Ninguna, no lo sabemos. Lo va a hacer de otra. Si no tenemos ni idea, y además no lo podemos adivinar. Pero vamos a ir, pero de otra forma. Siempre se hace de otra forma diferente. Siempre es así. Entonces, el caso de los trabajos con sistemas de este tipo no quiere decir que necesariamente vayan a tener éxito, pero abren caminos hacia cosas que no sabemos cómo ocurrir, pero que lo acelerarán. Respecto al riesgo, que no se preocupe demasiado, porque los agujeros negros, los que hay en el espacio, las regiones físicas que son agujeros negros, lo que hacen es que crean un campo gravitatorio de tal magnitud que absorbe la luz y cualquier cosa. Esto no, estos son pequeños trabajos de laboratorio que lo que hacen únicamente es absorber la radiación de microondas de un pequeño entorno, nada más. No se escapa del lugar en el que está, pero no tiene mayor problema. Los trabajos de ciencia, aunque tengan riesgos, suelen estar siempre muy bien controlados. De hecho, fijaos el accidente que ha habido en una empresa pirotécnica hace un poco en España. Uh-huh. Eso sí que es peligroso y no está haciendo nada sofisticado. Eso sí causa explosiones. Exacto. Fatales y lamentables. Qué episodio tan tremendo, desde luego. Y no la investigación de este tipo, que normalmente está en buenas manos. Sí, sí, sí. Una niña salvaje, volvemos a hablar de este tipo de sucesos, de este tipo de personajes que salieron de la selva, que volvieron a la civilización y que finalmente retornan a lo que para ellos es su casa. Sí, además esta noticia ya la comentamos en su momento, cuando apareció esta niña. Y estoy hablando de enero del año 2007, que bueno, estuvo durante un montón de años, cerca de 18 años, en plena vida salvaje, ¿no? Cuando la encontraron ya tenía una edad bastante bueno, pues adulta, ¿no? Con sus 29 añitos, donde fue incapaz de contar toda su experiencia porque sencillamente se comportaba como un animal. De hecho, durante muchísimo tiempo estuvo siempre en cuclillas y era pues su forma natural, ¿no? De comer y de relacionarse con sus seres queridos, que era su familia, porque su familia reconoció que en su momento esta niña, y estamos hablando de una niña camboyana, pues ni más ni menos que desapareció de su hogar y después de 18 años, irreconocible prácticamente, la encuentran unas personas que se adentraron en la propia jungla camboyana y luego la familia reconoció que era su hija perdida, su niña, que durante 18 años no habían tenido ningún conocimiento de ella. Bueno, pues lo bueno de todo esto son dos cosas. Es decir, que se puede hacer un seguimiento de la noticia y de hecho ahora es la novedad que traemos. Y por otra parte, que desde el primer momento, es decir, desde enero del 2007, ha estado al cuidado, entre otras personas, de un psicólogo español que se llama Héctor Rifà, que es el encargado de su reinserción social y el que ha dado a conocer un poco esta noticia. La noticia es que ha vuelto a desaparecer, es decir, que esta niña se ha otra vez despreocupado de su vida social y familiar, que parece que se ha alargado otra vez a la jungla. No se sabe si será por mucho tiempo o poco tiempo, me imagino que esta vez no lo tendrá tan fácil como cuando era pequeña, pero por alguna razón no se acaba de adaptar socialmente y se ha ido. Entonces lo que cuenta este psicólogo español, Héctor Rifà, es que desde que ella enfermó de malaria su comportamiento empezó a empeorar y que se comportó de una forma pues mucho más retraída, que no se relacionaba pues de la forma habitual con sus padres y con el resto de la familia. Así que esta chica, que se cree que ahora tendrá esos 29 años y que fue descubierta por esos cazadores, ya digo, en enero del 2007, pues a partir de hace nada, de unos días, ha vuelto a desaparecer. Parece que se ha adentrado otra vez en esta jungla y que quiere volver a ser una mujer salvaje, lo cual es muy peculiar, ya digo, dentro del mundo sociológico, ¿no? Porque ya ha habido casos de mujeres, y especifico mujeres porque también ha habido niños salvajes, ¿no?, que se han comportado como si fueran auténticos lobos, pero en este caso, un par de años antes había publicado un libro en el 2005 que se llama La niña de la jungla, de una niña, en aquella época, ahora ya tiene 33 años, que se llama Sabine Kuegeler. Y Sabine Kuegeler, que cuenta toda su experiencia en este libro, en La niña de la jungla, había crecido en una jungla de los Fayú, en Papúa Occidental, cuando ella tenía 5 años y estuvo hasta los 17. Y luego se reintegró perfectamente a la sociedad. Lo que pasa es que fue un caso distinto. Así como el caso de la niña camboyana se escapa y a partir de ahí pues convive con los animales. Y en el caso de esta niña alemana, son sus padres los que intentan convivir con esta tribu totalmente salvaje y de caníbales, y bueno, pues sobreviviendo y contando esta experiencia, esta mujer ya de 33 años, que ya es madre de 4 hijos. Bueno, pues en el caso de la niña camboyana, ya no tan niña, me refiero, ya es una adolescente, pues no se ha podido reinsertar, Y el psicólogo lo que comenta es que la familia les llamó el martes por la tarde, el martes pasado, y les dijo que la chica no se encontraba en casa, como era habitual, y desde entonces han estado en contacto con ellos para estar informados de su regreso a la vivienda. Hasta el momento no ha regresado y piensan que todo tiene que ver precisamente por eso, por esa falta de adaptación y por la malaria, que posiblemente eso pues la ha hecho adquirir miedos congénitos que ella podía tener. Y piensa que a lo mejor la curación pues puede estar dentro de la selva. Qué curioso esto coincida con lo de la película Entre Lobos, la película esa del caso este tan terrible español de los años 50, del chico, del niño que quedó en Sierra Morena, abandonado y viviendo entre lobos. Qué cosa más... Que ocurra cada cierto tiempo. Es curioso, sí, porque además esta niña en su momento, cuando desapareció en el 89, dijo que bueno, había sido cuidada por unos búfalos de agua. O sea que... Eso era lo que te iba a comentar, sí. Te iba a preguntar, que si había dicho cómo había estado viviendo, cómo había sobrevivido. Sí, sí, pues de esta manera, o sea, siempre con animales, nunca tuvo contacto con humanos, de hecho no sabía hablar, no sabía prácticamente estar erguida, no sabía comportarse. Y sencillamente por eso, porque estuvo demasiado tiempo pues lejos de su familia, de la aldea de Oyadab, en el norte de Camboya, que es de donde procedía. Que haya desaparecido pues sigue siendo noticia, y bueno, pues es un poco un seguimiento especial de que este tipo de noticias que se dan en algún momento parece que ya no se vuelven a tener contacto ni conocimiento de cómo termina, y en este caso esperemos que no termine así, pero de hecho es que esta mujer pues quiere volver otra vez a sus raíces naturales, a sus raíces más salvajes y más primigenias, y de momento ha desaparecido del hogar. Bueno, con los suyos. Con los suyos, con los búfalos de agua. O sea, que parece que se encuentra más a gusto. Que por cierto, han resaltado búfalos ahora en España. ¿Ah, sí? Pues mira. Esperemos que no sea para comerlos. Hay una tendencia últimamente. No, es una reserva natural, y es para que se identifique otra vez el búfalo europeo. Pues bien, una iniciativa estupenda. Hacer mozzarella natural con la leche de las búfalas. Han venido de Polonia, creo que es. Sí, en Polonia lo que reconstruyeron hace años fue al Uro. Uh-huh. Sí, se le consiguió reconstruir tal y como más o menos como era. No me conformo con que no toreen. Bueno, no creo que... Claro, sí. Ah, bueno, en Asterix sí. Por eso. Yo me lice lo que toré. Entre nuestros oyentes, uno de los temas que está llamando la atención es el de las apariciones marianas, el primero que hemos comentado. Luis González hace alusión a la relación que existe entre este tipo de apariciones geográficamente con lugares en donde el nivel de desarrollo económico no es muy importante ni muy elevado, y cómo hacen referencia a catástrofes, por ejemplo, de las características de las que hemos hablado, pero no a hechos concretos que sí son catastróficos, como pueden ser los atentados del 11S, del 11M. Pues qué curioso, ambas cosas son falsas. Las dos son falsas. También es curioso, ¿lo comentamos? Sí, claro. Que no lo son, no son correctas ninguna de las dos cuestiones. Primero, empiezo por la parte segunda, es falso. Las apariciones, la calificación de virgen, las da a veces la propia aparición cuando hay duda por respecto a la persona que está recibiendo. En el caso de Lourdes, me parece que es a la número 14 o así. Tardó muchísimo en decir quién era. En otros casos, es la persona la que además le da... dice que es la Inmaculada Concepción, claro. 4 años después de que se establezca el dogma de la Inmaculada Concepción. Exacto. Es bastante llamativo. Es muy interesante. Es decir, las apariciones marianas son algo bastante más serio y bastante más curioso y bastante más interesante de lo que la gente habitualmente se cree. Y no siempre se da en zonas deprimidas. No se da en zonas deprimidas siempre. Se da a veces en zonas muy avanzadas. No siempre se da en el mismo tipo de perfil de gente en contra de lo que se cree. Lo que pasa que es interesante porque la persona sí tiene que tener un cierto tipo de calificación, de capacidad de calificar la aparición. Porque si no, lo llamaría de otra forma. O no lo diría, pero nunca diría que es la Virgen. Es mucho más sofisticado que eso. Respecto a lo de las advertencias, sí, estoy de acuerdo. Sería para analizar y para ver el por qué siempre hay un elemento de miedo o un elemento trágico en la aparición. O de advertencia, más correcto. Sería más creo que más preciso. Y respecto al otro, pues tampoco es cierto. Es decir, realmente todas las catástrofes que ocurren en el mundo de alto nivel suelen estar previstas. Además están previstas por escrito, normalmente. Hace poco le dije a Jesús un libro fabuloso que se llama La pantalla profética, donde demuestra por qué la realidad siempre imita la fantasía nuestra. O sea, siempre, siempre. No hay ninguna cuestión prácticamente que nos suceda que no esté prevista de una manera u otra, o que no sea profetizado, además en algunas veces con un número de detalles o un lujo de detalles asombroso. El por qué ocurre esto es porque la Virgen en este caso no ve la tele, o no lee novelas, o no va al cine. Si no, esto no le sorprendería tanto. El por qué va a veces con retraso, el caso que ha contado Jesús es interesantísimo, por qué se identifica como la Inmaculada Concepción después de que la Iglesia lo acepte como tal, es otro fenómeno que también separa mucho las apariciones marianas de lo que, por ejemplo, serían la Edad Media, las apariciones de las hadas o de las ninfas del bosque en la época clásica, que sin embargo tienen un patrón de conducta y comportamiento, no sé si Manuel estará de acuerdo conmigo, a lo mejor no, pero que tienen una enorme líneas de similitud hasta el extremo que son prácticamente lo mismo. Claro, es que además hay que tener en cuenta que una cosa es el testimonio original, la experiencia primigenia. Efectivamente. Lo que ellos ven. En Fátima, por ejemplo, es fantástico eso. Bueno, yo la única iglesia del mundo católica, digo, porque por supuesto los protestantes no creen en la virginidad de María y no hay apariciones marianas ahí, pero en la única iglesia católica del mundo donde yo he encontrado una representación fiel de las apariciones originales de Fátima es en una iglesia muy pequeñita en la provincia de Córdoba, en Argentina, que dentro de la capilla de la iglesia, repito, una iglesia católica, sí se representa la imagen que describían los videntes, que es algo más parecido a un muñeco Michelin, al anuncio este con ese traje acolchado. Sí, además con bandas, ¿no?, de colores. En la cabeza, es una cosa muy extraña, que no tiene nada que ver con la imagen, con la imagen de Nuestra Señora de Fátima que está viajando por todo el mundo, ¿no? O sea, una cosa es el testimonio original, la experiencia original, y por supuesto, que se dan en zonas del tercer mundo, hombre, yo no sé si el Escorial en Madrid... O Beneus en Suiza, el país más rico del mundo. O en Japón, se han dado también apariciones. El Cairo, por ejemplo, tampoco es una zona precisamente del tercer mundo, en fin. No, pero es verdad que la última europea es Beneus, que es en Suiza. La verdad es que no es precisamente un país pobre. Y Baren, que también es en Suiza. En Bélgica. Lourdes, en Francia, tampoco es precisamente el tercer mundo. Ah, no, Baren es Bélgica, es verdad. Claro, Bélgica, perdón, error. En 9 minutos serán las 2 de la madrugada. Hasta entonces estamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes. Martín Esposito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos con ellas. Comenzamos, por ejemplo, con el correo que nos ha enviado Luis, que comienza su correo electrónico diciendo: a raíz de vuestro monográfico sobre las piedras guía de Georgia, estuve buscando información sobre dicho monumento, entre comillas, y observé que puede verse a través de Google Earth, tecleando Guidestone Georgia USA. Uh-huh. Y aprovecha el correo electrónico para puntualizar 2 cosillas más. Dice, la primera, que la semana pasada Lorenzo Fernández vinculó la profecía maya de 2012 con la profecía del laurel. Pues bien, tengo entendido, dice Luis, que algunos autores datan el periodo temporal de la profecía del laurel entre 1244 y 1944. No sé si me equivoco, dice Luis, que acaba el correo electrónico añadiendo que le encanta la atención que le dedicamos a Michio Kaku. A este respecto, en el correspondiente monográfico afirmasteis que Michio Kaku es el padre, entre comillas, de la teoría M. Solo debo indicar, dice Luis, que el autor de dicho postulado fue Edward Witten. Pues gracias. Vale. Tomamos nota. Sí, es uno de los coautores de la teoría de las supercuerdas. Exacto. De los coautores. Entonces, es verdad que él no es el principal autor, sí, pero sí el principal difusor de esa teoría. Que la teoría M al final tiene muchos nombres, para de que M vendría más bien de membrana por la concepción que tiene él del universo. Y tenemos a José Carlos, que es sobre un comentario que hizo Carlos, dice, acerca del tema del carácter milagroso o no de algunas curaciones. En el corpus teórico básico que manejamos los patólogos siempre han aparecido ocasionales reseñas acerca de regresiones tumorales espontáneas. Suelen explicarse por una respuesta especialmente eficaz del sistema inmune ante estos tumores, aunque no hay nada claro. Lo cierto es que se asume que es una posibilidad real y probablemente nada milagrosa. Creo que es lo que dijo Jesús, no fui yo. Es la noticia que trajiste de lo del riñón, ¿no? De la niña. Sí, no era mi caso. De la niña, sí. Es la que se le habían reproducido 2 riñones donde los tenía anteriormente atrofiados, que habían surgido. Bueno, ya digo que hasta ese momento, evidentemente lo de milagro siempre se utiliza con reservas. Era porque no había una explicación médica de por qué eso estaba pasando y por qué esa niña pues seguía teniendo sus funciones renales tal cual a pesar pues de la atrofia de sus riñones originales, ¿no? Todo evidentemente deja de ser milagro en el momento que hay una explicación coherente que puede explicar lo que en ese momento era inexplicable. Pero por eso digo que siempre milagro hay que ponerlo en cuarentena y en función también de los propios testimonios de algún que otro médico que dijo que nunca lo había visto y por lo tanto para él todo lo que nos ha visto anteriormente y no está catalogado dentro del vademécum pues se considera un milagro médico. Y respecto a las remisiones espontáneas, es que es el santo grial, uno de los santos griales. Conocer por qué existen esos casos, esas remisiones espontáneas que son conocidas, y conocer qué mecanismos de ese sistema inmune se han activado para dar como consecuencia esa remisión espontánea, si se pudiera controlar ese fenómeno, si se pudiera conocer perfectamente cuáles son las faltas de comportamiento de nuestro organismo y cómo nuestro organismo se ha defendido hasta acabar con las células cancerígenas, bueno, pues sería un hallazgo y un descubrimiento maravilloso. Claro, fíjate, hemos hablado de Lourdes. De Lourdes están atribuidas unas 7.000 curaciones, de las cuales 70 están consideradas auténticos milagros. Y vuelvo a utilizar la palabra en su pleno conocimiento, ¿no?, y con sus consecuencias. ¿Por qué? Porque ha sido avalado como tal esas remisiones espontáneas de enfermedades incurables que habían sido así dictaminadas por médicos por un comité médico, es decir, sabes que pasa por una serie de filtros, al final hay un comité médico internacional donde esos 70 casos han tenido que ser reconocidos, bueno, como auténticos milagros. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban desahuciadas, literalmente, y en función de las radiografías y de los informes médicos. Ya digo, y no de los 7.000 casos que están reconocidos de curaciones, sino de esos 70 donde no hay ningún tipo de explicación. Mm-hmm. Que se puede atribuir directamente a las sagas terapéuticas, a la Virgen de Lourdes, o en fin, al efecto placebo, o al efecto que puede generar un cerebro cuando cree que está en un lugar de curación, da igual. El hecho es que eran personas totalmente incurables que su enfermedad ha remitido de forma espontánea. Desconozco, dice Esther, en qué se basa Daniel Stulin para decir que en este país no hay trabajadores cualificados. Poniendo como ejemplo mi experiencia, dice Esther, he tenido el disgusto, entre comillas, de trabajar con franceses, ingleses y alemanes en proyectos informáticos internacionales, y os puedo asegurar que los informáticos españoles eran mucho mejores, tenían más recursos y eran mucho más resolutivos. Tengo amigos, dice Esther, que con muchas ganas y esfuerzo han fundado pymes y han salido adelante a pesar de la crisis. Y creo que es solo un sencillo ejemplo de que hay gente cualificada aquí. Así que me gustaría decir a los oyentes que puedan estar disgustados con las palabras de Stulin que, en absoluto, lo que dijo no tiene ningún sentido. Es una opinión personal de Stulin. Evidentemente, yo tampoco la comparto. Hombre, el ruso creo, no es que esté muy bien. Yo sí creo perfectamente en la cualificación de los españoles. Claro, de hecho, tenemos un nivel de presencia en la universidad mayor, incluso que en estos países. Que eso puede ser también un problema, porque eso significa que se han dejado de lado porque ha existido un tabú sobre las FPs y seguramente no ha habido una formación suficientemente amplia y diversa, y se ha considerado la universidad como la meca del saber y a lo que uno tiene que llegar, seguramente, razones históricas. Bruno, si mal o bien, somos la décima economía del mundo, más o menos. Y a nivel científico, la novena potencia, que se ha conocido esta semana. No andamos mal. Cuando hablábamos del tema de Marte y de que participan investigadores españoles. No, pero no andamos mal. Somos, lo pongas arriba o abajo, estamos entre el 8 y el 11. ¿Qué más da? Y en informática ahora los que son una celebridad son los hindúes, ¿no? Que están ahí. Bueno, los hindúes, el problema que tienen son 1.000 millones, básicamente. Entonces, ahora tengo listo el resto. Solamente con que le salgan 30 millones de listos, ya. Bueno, tenemos un correo que a mí me hace especial ilusión. Nos lo escriben niños del Colegio San Lorenzo de Mate de Alcántara, en Cáceres. Dice que su maestro, que escuchó el programa donde hicimos el monográfico de Cápsulas del Tiempo, y les ha propuesto hacer una. Entonces les ha encantado la idea a los chavales, y entre ya tienen noticias, tienen redacciones, vídeos de la escuela, pero tienen una pega, y es que quieren meter una máquina de movimiento permanente. Después de buscarla en la red, dice, parece que no existe, por favor ayudarnos, es cierto que no existe. Es que rompe el segundo principio de la entropía, es un pequeño problema. Dice, ¿nos podréis dar alguna idea de algo para meter que pueda contar el tiempo, representarlo de alguna manera? Dice, tendría que durar 30 años. Pues un buen reloj con una pila muy gorda. Un reloj de arena gigantesco, que tarde, que vaya muy poquito. Es complicado, y la máquina del movimiento perpetuo. Sí, menudo negocio sería. Si lo inventan, que me avisen. Es una de las grandes quimeras. Tengo que recuperar unos planos muy chulos. Y lo han buscado casi todos los científicos. Sí, científicos, hay personas, mi abuelo que fue inventor. Y que, fracasó, ¿no? En eso fracasó, pero en otras muchas cosas eso no fracasó, y mucha industria en España se fundamenta en sus máquinas, en sus desarrollos, ¿no? Así que, pero y desarrolló, a tanto cosas, hemos llegado, desarrolló cosas, pero hasta ese punto todos llegaron a dibujarlo, a plantearlo. Es que pero... ni Tesla, venga, para que algún oyente lo diga, pues Tesla, que lo habrá leído por ahí, pues no, tampoco. Bueno, los oxiobiólogos dicen que, no, los exobiólogos, no, los exopolíticos, ¿no? Dicen que se está ocultando la realidad de la existencia de esa máquina, ¿no? De la máquina de movimiento continuo, sí, entre otras cosas, ¿no? Nos están ocultando tanto ya realmente... que eso es lo de menos al final. Pero bueno, es una vieja entelequia que se ha perseguido el movimiento continuo, pues fíjate, eso sí que resolvería todos los problemas energéticos. Manuel, después de las noticias de las 2 de la madrugada, nos cuentas este caso llamativo, el retorno de Jack el Destripador en el Reino Unido. Anticípanos algo, en 30 segundos. Terrible, pues la verdad es que Jack el Destripador es un ícono para los asesinos en serie, para los investigadores y para los criminólogos de todo el mundo. El autor de por lo menos 5 asesinatos de prostitutas en 1888, casi aproximadamente cada 2 o 3 años vuelve a surgir como noticia de actualidad, pero en este caso con una noticia muy triste, un nuevo Jack el Destripador que ha sido detenido hace unos días en Inglaterra, era estudiante de criminología. Qué curioso, qué curioso. Después ampliamos esa información contigo, Manuel. Esas y otras noticias, por ejemplo, el informe que se ha publicado en la revista Nature, un informe científico que estudia cómo la acupuntura puede servir para tratar el dolor. Precisamente el dolor y las investigaciones sobre el dolor han resultado premiados esta semana en los premios Príncipe de Asturias. También hablaremos en esta misma línea de terapias alternativas, cómo a través de la hipnosis pretende combatirse el tabaquismo y la obesidad. Y esa fórmula del matemático Perelman, la fórmula matemática de Dios. Todo eso después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bueno, es que tengo debilidad por el Ribera de Duero. Sí. Yo, como siempre, he pedido un cafecito. Tú y yo somos más duros. Somos más duros. Tanto o más que historia, Manuel Carballal. La historia de este Jack el Destripador, que lo que llama la atención y parece verdaderamente siniestro es que se trata de un estudiante de criminología, es decir, que conocía perfectamente algunas cosillas. Y no solo eso, no solo eso, sino que el tipo presumía de estar haciendo un estudio, un doctorado sobre Jack el Destripador, que es un personaje que en realidad es un misterio, realmente es un enigma histórico, a pesar de todos los años que han pasado, y que cada 2 o 3 años aparece alguna teoría revolucionaria que pretende identificar la identidad real de Jack el Destripador, lo cierto es que sigue siendo un misterio. En este caso en concreto, hace unos días se descubrió el cuerpo desmembrado, había sido descuartizado, de una prostituta de 36 años, Susan Blamires, y unos días después un vigilante de un edificio de apartamentos en un barrio de Bradford, en Inglaterra, al vigilar las grabaciones del sistema de vídeo que vigilaba los alrededores del edificio, él regularmente revisaba las cintas en estos sistemas para ver si localizaba grafiteros o algún vándalo que había provocado destrozos, se encuentra con que se ha grabado aún cómo esta mujer, esta prostituta, sale precipitadamente de un portal, cae al suelo y aparece un personaje que le dispara con una ballesta a muy corta distancia en la cabeza. Unos minutos después, en esa misma grabación, bueno, se ve como el personaje se lleva en esa cinta de vídeo el cadáver de esa mujer, y unos minutos después comienza a desfilar, a hacer varios viajes con bolsas de basura donde se presupone que van los restos desmembrados del cuerpo de esta mujer, que luego fueron arrojados al río Aire, donde fueron localizados posteriormente por un ciudadano que avisó a la policía. Bueno, con esta grabación, con este vídeo, consigue solucionarse el caso de ya la tercera prostituta. Se habla de asesinos en serie cuando se producen dos o tres crímenes de personas en relación entre ellas y con un periodo de tiempo determinado entre uno y otro crimen. Bueno, pues se consigue identificar a Stephen Griffith, que es un hombre de 40 años, licenciado en psicología, y que en estos momentos estaba estudiando criminología en la Universidad de Bradford. No es el primer caso. Dentro de la historia de los asesinos en serie existen otros precedentes de grandes seriales, como Ed Kemper, por ejemplo, o como Ted Bundy, otro psicólogo que fue el que inspiró en cierta medida el personaje de Aníbal Lecter, ese fascinante asesino en serie del Silencio de los Corderos, que ya habían coqueteado con el mundo policial o con la investigación criminal, fascinados probablemente por su propia psicopatía, porque yo creo que aquí estamos hablando de un psicópata de manual. Y un tipo, además, que ahora que se está revisando su biografía, se descubre que tenía unas manías muy extrañas, como mantener en su apartamento varios lagartos de enormes dimensiones, algunos hasta de un metro de longitud, a los que alimentaba con un surtido buffet de ratas que también mantenía en su apartamento. Además, tenía una gran presencia en las redes sociales. Era un tipo que se había creado un perfil en distintas redes sociales con el nombre de una especie de demonio, porque también se revelaba fascinado por el mundo de la demonología y demás. Bueno, se trata del la última resurrección del fantasma de Jack el Destripador, que en esa misma región británica, en Yorkshire, hace unos años, entre 1975 y 1981, tuvo ya otro precedente, otro asesino en serie responsable de la muerte de 13 mujeres, la mayoría de ellas prostitutas. En este caso se le ha detenido cuando iba por el tercer crimen, aunque en estos momentos la policía está investigando otros dos casos de desapariciones de prostitutas que podían haber sido también víctimas de este nuevo Jack el Destripador, y que de llegar a 5, pues igualaría el ranking de Jack el legendario destripador de Londres en el siglo XIX. Esta joyita de psicópata creo que se come los las ratas vivas, ¿no? Crudas. Entre otras cosas, aparte de ser un seguidor de los psicópatas más famosos de la historia. No solo hacían los de V. También, pues este, sí, este lo hace todo. Iba a decir yo, hombre, si hay un reptiliano de verdad, desde luego es este tipo. Un tío de cuidado, peligrosísimo además. Y además una zona que ya, la de Yorkshire, me refiero, ¿no?, esta región, que ya ha tenido algún que otro psicópata en el pasado. El caso de Peter Scruffy fue uno de los que, vamos, trajo de cabeza a la policía británica durante 6 años, entre el 75 y el 81, yo recuerdo en los libros de Douglas, de Robert Ressler, que son los autores del término asesino en serie, sobre todo Ressler, que se desplazaron incluso a Yorkshire a dar cursos a la policía británica e intentaron en su día establecer un perfil de ese primer violador de Yorkshire, pero no consiguieron. La verdad, como en casi todos los casos, fíjate que es un tema triste desde el punto de vista policial, pero la mayoría de los asesinos en serie no se les pilla por una brillante investigación criminalística ni por un laboratorio de CSI que analiza sus huellas. En muchos de estos casos se les detiene por una cosa tan casual como una multa de tráfico, por un control de carretera o en este caso por un video de vigilancia. Fíjate lo que ha ocurrido con el caso del holandés este que han detenido en Perú, que mató a una chica en Perú y le vio precisamente una cámara de videovigilancia. Y ahora ya, tirando del hilo, se ha descubierto que había matado a otra chica americana en Aruba. Es decir, es que ahora encima se desplazan, viajan. Es que el mundo de los psicópatas es realmente extraño y curioso. Sí, sí, hay una... Ahora se está hablando... Bueno, en España, por ejemplo, Vicente Garrido ha incluido una innovación muy interesante a la hora de elaborar los perfiles criminales. Él trabaja mucho con los perfiles geográficos, que en los casos de asesinos en serie, por ejemplo, el violador de Valencia, resultaron óptimos, pero cuando estamos hablando de personajes de estas características que se desplazan internacionalmente, no hace mucho se detuvo un camionero también que a lo largo de toda Europa había cometido varios crímenes, claro, el perfil geográfico ya es mucho más complicado. Pero tú lo has dicho, una grabación de vídeo, ahora, por suerte, por desgracia, y esta es una gran polémica también dentro del mundo del derecho, hasta qué punto debe primar nuestro derecho a la intimidad a todas esas cámaras que vigilan prácticamente todos nuestros movimientos en cualquier barrio, en cualquier metro, en cualquier estación de autobús. Pero bueno, en casos como este resultan ser lo único que permite detener al psicópata. Fíjate, en una semana dos, ¿eh? En dos por cámaras de vigilancia. Dos de psicópatas, qué curioso. Además también hay que desmitificar un poco la figura psicópata. Un psicópata es simplemente un desalmado, es un tipo con una carencia afectiva. Que la mayor parte de psicópatas no asesinan. Por supuesto, no les hace falta. No, están en internet. No, están triunfando en la vida, no creas. Claro, normalmente son grandes triunfadores. Normalmente son grandes triunfadores y por eso pues igual han canalizado su psicopatía por su éxito. Un éxito que normalmente se consigue a base de pisotear. La ausencia de empatía es todo lo que ha habido detrás y a su lado, ¿no? Es verdad. Y no, lo malo son los copycat estos que están constantemente, que encima incluso cuando ya se les detiene hay gente que les tiene como ídolos. Eso sí que me parece increíble, eso yo no lo entiendo. Yo creo que sobre todo pasa en Estados Unidos, que se siente tal fascinación por algunos de estos asesinos en serie desalmados y terroríficos. El caso de Richard Chase, por ejemplo, el merodeador nocturno que llegó a casarse en prisión. Exacto, exacto. Es que encima las mujeres sienten fascinación. Por estos. Pero mira en España con el caso de Sevilla, que eso es mundial ya. Sí, estaba lleno de manotas en Facebook. Hay más facilidades. Y es verdad que aquí, por ejemplo, el caso del asesino de la Katana. Yo recuerdo en su día una entrevista con dos inspectores de homicidios cuando se produjo el asesinato de Clara García por parte de dos compañeras, dos niñas también en Andalucía. Esas dos niñas que mataron a Clara, bueno, además de ser una historia alucinante, yo cuando los inspectores de homicidios me empezaron a contar lo que se habían encontrado en el registro domiciliario, las cartas del tarot, de las sesiones de Ouija, los libros de brujería, pero entre toda esa puesta en escena esotérica y pseudo-satánica, se encontraba la dirección. Ellas habían escrito al asesino de la Katana para demostrarle su solidaridad y su fascinación y que estaban enamoradas de él, y que es un personaje que mató a sus padres y a su hermana con una katana, os acordaréis, porque es un caso bueno, un clásico dentro de la historia, de la historia criminal. Pues sí, parece que el fenómeno es universal, pero en Estados Unidos una cosa ya increíble, varios de estos asesinos en serie se han llegado a casar en prisión, varios como Charles Manson, por ejemplo, publicó sus discos y han comercializado sus discos después de estar en prisión, otros como Gacy llegaron a vender sus retratos, sus cuadros desde la prisión a convertirse en estrellas. Desde la cárcel, desde el corredor de la muerte, donde estaban esperando ser ejecutados por los diferentes asesinatos que habían cometido. Antes nos comentabas, Carlos, una noticia también en clave espacial, después de charlar del tema de la investigación, bueno, para llegar a la Luna, de ese experimento, ese gran hermano marciano en la Tierra, pero también nos hacemos eco de un estudio, una propuesta que plantea crear una base en la Luna para generar aquí en la Tierra energías limpias. Es algo más que una base. Yo me acuerdo que cuando esto le hubiera gustado a Juan Antonio, yo creo que esto era para recordar un poco, cuando leíamos las novelas de ficción de los años 60 y 70, sobre todo los 60, que es una de las grandes épocas de la ciencia ficción mundial, siempre había una cosa que a mí me fascinaba, que eran las novelas de ficción en la cual se hablaba o de terraformación o de astroingeniería. Es decir, la utilización de los medios del cosmos para trabajar sobre ellos como si fueran materiales de uso común, es decir, que una civilización súper avanzada pudiera poner en explotación. Me acuerdo que a gente, incluso ya no escribió ciencia ficción, sino a investigadores de la anticipación como Carl Sagan, le fascinaba la posibilidad de la existencia de civilizaciones que sometieran a un control industrial sistemas solares enteros, completos. Bueno, a pequeña escala, el gran salto que está dando la humanidad es que la astroingeniería está dando un paso y empieza a ser ya algo real. Ya no es meramente un sueño o una idea, es decir, al estilo de los, no sé, de mundos anillos o de las esferas de Dyson. No estamos hablando ahora de algo que se puede hacer. Entonces, en este caso, y le aconsejo a todos los oyentes que lo hagan, es que le echen una ojeada a la página web de una empresa japonesa que se llama Shimizu Corporation. Es realmente impresionante lo de esta gente. La Shimizu Corporation quiere solucionar todos los problemas energéticos de la humanidad de manera definitiva y quiere utilizar para ello la Luna. Quiere usar la Luna como un sistema de carga de energía para la Tierra. Para ello lo que proponen de una manera muy sencilla, lo voy a resumir rápido, sería algo así como utilizar todo el ecuador de la Luna, es decir, lo que sería una franja alrededor del ecuador lunar, para cubrirlo de paneles solares completos que trasladen toda la energía fotovoltaica que van acumulando a la Tierra mediante rayos láser y haces de microondas. para que plantas establecidas en la Tierra conviertan eso en energía. Dice, bueno, ¿y cómo se construiría? Pues además han dicho cómo. ¿Cómo se montarían los paneles solares? ¿Cómo trabajarían los robots? ¿Cómo se montaría el anillo? ¿Qué tendrían que hacer los astronautas para supervisar? ¿Con qué tipo de materiales se fabricaría luego allí mismo? Es decir, ¿cómo se podría arreglar para fabricar cemento, ladrillos, fibra de vidrio, elementos de estructura? La compañía incluso planeó hasta el tamaño exacto de la extensión que podía tener el anillo gigantesco. Ellos calculaban en principio 400 kilómetros de paneles fotovoltaicos y los sistemas de transmisión de las microondas y de los láseres a la Tierra. La forma de captación de energía y su conversión en un sistema viable. Sí, 400 kilómetros, como lo quieran hacer a lo largo del Ecuador, son 11.000 kilómetros. Claro, son 11.000, pero no, ellos querían empezar primero, porque fíjate que el sistema consistía en una serie de antenas de transmisión de microondas con un diámetro de 20 kilómetros cada una de ellas que transmitiría la energía a otras antenas receptoras que estarían en la Tierra. La baliza, o sea, la baliza de radio, se llevaría desde la Tierra y sería utilizada para asegurar una transmisión correcta de todos los haces de microondas. El sistema no solo es factible, sino que incluso lo han calculado el tiempo que podría tardarse en trasladarlo, montarlo, hacer la fabricación de los elementos necesarios y la conversión de los sistemas de inversión en la Tierra. Problema, el dinero. El dinero y la voluntad. Pero lo bueno de Siemens Corporation es único, y no es el único proyecto que tienen, hay algunos más igual de espectaculares. Hay que tener en cuenta que esta gente no trabajaron directamente con el proyecto, que por cierto sale reflejado hoy en la prensa española, creo que la razón del famoso ascensor a la Luna, del sistema de ascensores espaciales. Que ya nos lo contaste hace... Claro, pero es que el proyecto de ascensores espaciales es de los años 60. Es decir, la posibilidad de crear un ascensor a la Luna, o incluso a una estación en órbita geoestacionaria a unos miles de kilómetros nuestros. Es decir, bueno, no miles, no, a unos cientos de kilómetros de la superficie. Pero en el caso de este plan, es que realmente cuando lo empiezas a ver, no hay nada de ciencia ficción ya en ello. O sea, se trata simplemente de ponerte a hacerlo. Yo parece que es cierto que exigiría un desarrollo de ingeniería gigantesco como nunca ha hecho la humanidad, pero que es factible. Es decir, dicho claramente, los seres humanos empezamos a tener las soluciones a todos nuestros problemas. Lo que no tenemos es la voluntad y la capacidad de coordinarnos. Ni el tiempo, ¿no? Ni el tiempo, porque no va a dar tiempo si seguimos así. Pero la idea está, es factible, funciona y se puede hacer. Pero es que como esta hay unas 40 o 50... ¿A cuál más? Iba a decir disparatada, pero en el fondo, súper serias, trabajadas, estudiadas, bien elaboradas, y hay un montón de ellas que podrían funcionar, desde aprovechamientos de mareas y el mar hasta esto. Entonces, y realmente cuando lo ves dices, bueno... Aprovechar el helio 3 de la Luna, ¿no? Claro, pues aquí estamos hablando ya de ingeniería a un volumen y a un nivel como la Tierra no habría emprendido jamás. Pero claro, si fuéramos capaces de hacer esto, daríamos un salto cualitativo sobre nuestro futuro, es decir, cambiaría completamente la historia de la Tierra. Y ahora los que, por hacer un guiño, los que compraban las patentes de las parcelas lunares... Pues si me toca mi zona, sería millonario, pero... Por eso te digo que se ha revalorizado. Sí, cuando toco una placa solar ahí, se la va a chicharrar. No, yo no estoy en Ecuador, estoy un poco más arriba, pero bueno. Muchas de esas parcelas se han regalado como regalo de boda. Sí, sí, yo tengo una, pero está un poco más arriba. Está más al norte. No está en esa zona, pero bueno. Está en uno de los canales. De la Luna. Así se llama. Personaje sorprendente, desde luego. No Canales, que lo ves también, evidentemente. Alguien que, bueno, pues que tiene la inteligencia casi de Canales, pero no llega a Spellman. Sí. El matemático, que menudo individuo, menudo tipo. Es un personaje. Menudo matemático, desde luego. Pero bueno. Un tipo raro, ¿eh? Sí, tiene todas las características de un genio. De un raro. Pero excéntrico, inteligente. Y además vive la indigencia pudiendo ser millonario. Que lo tiene todo prácticamente. Ahora, vive la indigencia. Bueno, sí. Los propios vecinos dicen que realmente sí que tiene un modo de vida bastante paupérrimo comparado con lo que él podría hacer y tener, ¿no? Lo para que es una persona... Ya no digo antisocial, pero sí asocial. Es decir, rehuye del contacto con la gente y rehuye del contacto con los medios de comunicación y rehuye de los premios, a pesar de que está recibiendo premios y a mansalva, ¿no? Vamos, que rehuye. Rehuye, exactamente. O sea, tiene esas características. Porque está buscando a Dios, por lo menos emplea el tiempo en algo bueno. O sí, ¿no? Sí, porque es una persona muy católica. De hecho, si se le considera un hombre profundamente ascético y espiritual, tan ascético como no come, sí, casi casi con el síndrome de Diógenes, come muy poco, ¿no? De hecho, sí que dicen que prácticamente está en la miseria, en fin, con una pequeña pensión de su madre y de lo que gana dando clases particulares de matemáticas. O sea, que a pesar de que tiene $1,000,000 a punto de cobrar, pues sencillamente por resolver uno de los 7 problemas del milenio en matemáticas, que es la conjetura de Poincaré. Que hay que decir que lo resolvió, pero aún todavía no ha ido a buscar sí, el dinero. Sí, tiene de plazo hasta este lunes, es decir, está dentro de unas horas y no va a se quedar sin el millón. Oye, ¿no acepta mandatario? ¿No acepta alguien que vaya por ahí? Exactamente igual, ¿no? El tío dice que no quiere ser un mono de feria y, por lo tanto, pues está en su casa prácticamente haciendo sus cábalas matemáticas y... Pues a mí me parece genial, ¿eh? Sí, y dentro de esa... El problema es que está convirtiendo en un mono de feria. De esa cosmovisión religiosa que él tiene, porque según... uno de sus colaboradores, amigos, en fin, de los pocos amigos que tienen, dice que ha demostrado matemáticamente la existencia de Dios. O sea, lo dijo Frank Tipler, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto lo ha demostrado de otra manera, porque Frank Tipler lo hace desde el punto de vista más escéptico y este de lo más ascético, es decir, de la ascesis religiosa y espiritual. Me explico. Es decir, se considera que es su apartamento, bueno, de los pocos que han entrado en su apartamento, ¿no? Los que han entrado ya en... Por ya la basura, ¿no? Los muebles, ¿no? Dice, está totalmente decorado de iconos religiosos, lleva barba, claro, no se afeita, ¿para qué? Tiene muchos crucifijos, tiene siempre un rosario en el bolsillo, reza cada noche, está convencido, además, ya digo, de haber logrado probar la existencia de Dios de manera matemática. Lo que pasa es que todavía no lo ha publicado. Hablamos del matemático más importante que ha existido en mucho tiempo. Exactamente. O en todos los tiempos. Grigori Perelman, uno de los personajes para quitarse el sombrero, ¿no? Tiene 44 años, pero bueno, tú le ves las fotos y parece que tiene 80. Sí. Por esa una vida muy sana no lleva, ¿eh? Las cosas como son. Él ha ganado pues lo máximo que puede ganar. Por ejemplo, en el 2006 le dieron la medalla Fields, que es el reconocimiento considerado el Nobel de las matemáticas, que está dotado con $10,000. Pues bueno, no fue a recogerlo, ¿para qué? Ni la medalla ni los $10,000. Y ahora encima le han dado el Instituto Clay de Matemáticas, que es una institución privada de Cambridge, en Massachusetts, le ha dado este premio de $1,000,000 por resolver una de las 7, de los 7 retos matemáticos de todas las épocas, que es esta conjetura de Poincaré, y tampoco va a recogerla. Entonces, bueno, sí que vive dentro de esa excentricidad, dentro de esa posibilidad de ser totalmente rico, de ser una persona que se le acabarían todos sus problemas de tajo, y sin embargo, pues él no quiere, quiere seguir en su micromundo, ¿no?, viviendo en esa especie de pobreza durante el resto de su vida, y sin embargo, pues podría elegir ya mismo, dentro de unas horas, envejecer con $1,000,000 en el bolsillo y el eterno reconocimiento mundial de por su hazaña científica. Bueno, ese reconocimiento mundial siempre lo va a tener, pero dentro de esas personas que están consideradas como las más inteligentes, bueno, pues hay algún resorte en su cerebro matemático, que le impide relacionarse con los demás y le impide pues tener ese reconocimiento social. ¿Te imaginas a Perelman discutiendo con un ateo? Lo bueno, machaca, pues, números. No perdería el tiempo. Lo machaca números. Bueno, si realmente ha hecho tal cosa, me refiero a probar matemáticamente la existencia de Dios y lo publica en Internet, como hizo con la conjetura Poincaré, porque lo publicó ahí directamente, ¿para qué? Pues, y llevaban 109 años sin resolverla. En un arrebato dice esta es ahora tiene que resolver nosotros ese enigma que los puede resolver incluso. Lo más interesante cuando resolví la conjetura de Poincaré, y bueno, ya le conocían, ¿no?, pero es la cantidad de personas que supongo dijeron, hombre, que dice Perelman que hay un tipo que se llama Perelman que dice que ha resuelto esto, pero claro, es que para descubrir que lo ha resuelto hay que ser un matemático, pero muy bueno, ¿eh? Claro, ¿quién demuestra que es verdad eso? Tiene que haber alguien, bueno, todo un comité, evidentemente tiene que ser más gente, pero al final sí se descubrió que realmente la conjetura de Poincaré era esta después de 109 años que estaba abierta y sin resolver. Así que estamos hablando de Perelman, ese gran personaje de mente privilegiada, pero un asceta totalmente huraño, que ya veremos dentro de poco, ya digo, el plazo se lo han dado hasta este lunes, si va a recoger ese premio de $1,000,000. Que todo apunta a que no. Me da la impresión de que no. Yo creo que lo que nos interesa es que presente esa fórmula, ¿no? Claro, sí. Claro, y nosotros él está convencido de que lo ha demostrado así. ¿No? Y bueno, pues vamos a ver si es verdad. Lo que pasa es que no es el primero claro. que dice que ha demostrado matemáticamente la existencia de Dios. Pero este no dice tonterías, ¿eh? No, desde luego. Es un personaje singular, lo acabáis de decir, pero... lo que dice conseguir, lo consigue. Ah, sí. No es que le haya presentado la resolución al teorema y lo haya dicho y haya sido una fantasmada. No. Y seguro que lo tiene por lo menos desarrollado. Lo que pasa es que no lo ha dado a conocer públicamente. Hombre, estamos hablando de una de las, posiblemente de las 10 mentes más privilegiadas que existe ahora mismo. Me imagino de otras maneras que publicar eso, si es que el libro de Tipler es un físico, si el libro de Tipler en realidad lo que la física de la inmortalidad, lo que hacía referencia no era la existencia de Dios, sino la existencia de Dios derivado de la existencia de un plan a planificación para estructura del tiempo del cosmos, o sea, del universo entero. Y lo asombroso del libro es que, bueno, que puede tener 800 páginas, no sé, de fórmulas matemáticas. Es decir, bueno, menos mal que tiene una introducción de 40, que es donde te enteras más o menos de qué va el asunto, y luego el resto pues no se lo lee más que alguien con un nivel increíble. Pues me imagino que el asunto de Perelman sería algo parecido. Sí, pero bueno, de momento ahí sigue en su diminuto apartamento en San Petersburgo, donde vive con su madre. Ay, me recuerda a psicosis, ¿eh? A ver si cobra la pensión de madre, sigue en la mecedora. Está la mecedora. Vamos, eres un millón de dólares y no cogerlo para matarme. Rápidamente vamos a comentar, Jesús, una investigación que se ha publicado en la revista Nature y habla sobre el dolor y la acupuntura y los beneficios que la acupuntura puede tener para aliviar el dolor, que ha sido protagonista esta semana porque el premio Príncipe de Asturias se ha acordado de los investigadores que están estudiando precisamente las formas de aliviarlo, de conocerlo y saber qué mecanismos lo rigen para intentar matizarlo en la medida de lo posible en aquellas personas que lo sufren. Así es, fíjate que siempre hemos hablado un poco de la acupuntura y es cierto que mucha gente todavía al día de hoy piensa que es algo psicológico, que funciona un poco pues el efecto placebo, y yo creo que nada más lejos de la realidad, porque ahora, de hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya la había considerado medicina no hace demasiado tiempo, y ahora una investigación de la Universidad de Rochester en Nueva York pues ha dado la clave para conocer qué mecanismo neurológico es el que se activa con la acupuntura para calmar los dolores. De hecho, la OMS ha reconocido que la acupuntura es muy válido hasta para 40 enfermedades, incluso para dejar la adicción de fumar y determinadas drogodependencias, la acupuntura sí que sirve. Bueno, pues en este caso, ni más ni menos que toda una universidad no solo da credibilidad a la acupuntura, sino que sabe cómo se consigue o qué mecanismos son los que se activan dentro de las neuronas de un ser humano para aliviar el dolor. Entonces, lo ha hecho con ratones, como no, en fin, esos ratones que se come ese psicópata que nos acaba de comentar Manuel Carballal, pues con los ratones se ha hecho lo que se hace con la acupuntura. Es decir, la acupuntura ya sabes que reconoce que hay una serie de meridianos, que estamos un poco divididos en esas dos energías, el yin y el yang, y que a partir de ahí, si tú sabes qué puntos claves y neurológicos tienes que activar, tienes que pinchar, pues alivias ese dolor o no tanto curar determinadas enfermedades, pero sí reconducirlo a una curación prácticamente definitiva. Y lo que se han dado cuenta es que para que se produzca el efecto calmante, tiene que hacerse rotar las agujas de manera intermitente, tal como hacen los expertos en acupuntura. Y en esta fase experimental, donde estos investigadores de la Universidad de Rochester de Nueva York experimentaron con ratones de laboratorio, se dieron cuenta que clavándoles unas agujas en las rodillas, constataron que en esos tejidos se produjo una concentración de adenosina, que es un neurotransmisor con efectos sedantes. Entonces el equipo, encabezado por Mike Nedergaard, notó que no se producía ningún efecto calmante si solo se clavaban las agujas, pero sí si se hacían girar las agujas. Ahí va. Un buen acupuntor, cuando te la clava, hace que se gire con los dedos, gira. Entonces, parece que es en ese momento cuando se elevan los niveles de adenosina en los ratones y producían ese alivio de dolor y, por lo tanto, pues con sus síntomas previamente adquiridos, ¿no?, en el laboratorio donde le habían infligido cierto dolor, pues iban desapareciendo. O sea, que no solo consiste en localizar el punto determinado para clavar la aguja, sino hacerla girar, hacerla rotar. Bueno, pues este tipo de cosas son sorprendentes porque demuestra, en este caso de una manera totalmente científica, que ese tipo de lugares existen en el cuerpo, de los animales y del ser humano, pero que hace falta una técnica específica para que se concentre esta adenosina y que el neurotransmisor pues ejerza los efectos que se pretenden, que es efectos sedantes y efectos de aliviar ese dolor, siempre que se actúen los receptores que reprimen ese mismo dolor. Y esto publicado ni más ni menos por la revista Nature en esta semana pasada. O sea, que estamos hablando de unos datos totalmente avalados y totalmente científicos. Ah, es que tiene que ser gente especializada. Sí, está claro. Si tú pinchas la aguja tal cual y no eres experto, pues lo que te expones es que te dé un tortazo de mucho cuidado, ¿no? Por darle el lugar menos adecuado. Pero si se hace en esos puntos de acupuntura, y hay muchísimos, hay cientos de puntos de acupuntura en el cuerpo humano, y se hace precisamente rotando las agujas de manera intermitente, sí que se elevan estos niveles de adenosina, que es el neurotransmisor que produce los efectos sedantes y calmantes. También en relación a este tipo de terapias alternativas, Manuel, una información tiene como protagonista al instrumento tecnológico más importante de los últimos días, de las últimas semanas, ha sido protagonista el iPad, el nuevo invento, la nueva máquina desarrollada por Steve Jobs de Apple. Bueno, pues a través del iPad y a través también del iPhone y gracias a la utilización de la hipnosis, formas para luchar contra el tabaquismo y la obesidad. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que en Chile hay gente con un gran instinto comercial, pienso yo, y poco más. De la misma forma que tampoco tengo yo muy claro que si esta noticia que acabamos de comentar realmente va a ayudar a validar la acupuntura, porque creo que hay tantísimos puntos de acupuntura en el cuerpo que es lógico que alguno de ellos provoque un estímulo nervioso o neurológico real, pero yo creo que la acupuntura es algo bastante más complicado, sobre todo si tenemos que aceptar las bases originarias de la acupuntura, que son la medicina tradicional china, que tiene muy poco que ver con la nuestra, pero a mí es un tema que me fascina, desde luego, lo de la acupuntura, y sobre todo me fascina que haya tantos médicos en tantas facultades universitarias españolas que avalan la acupuntura. Y lo mismo ocurre con la hipnosis, pero en este caso esta noticia yo creo que viene un poco a rebufo de una noticia que se publicó en el mes de enero, en la que un hipnotizador, y digo hipnotizador por algo, británico, pretendía entrar en el récord Guinness consiguiendo la mayor hipnosis colectiva a través de Facebook y Twitter. Es evidente que las nuevas tecnologías y las redes sociales inspiran a todo el mundo. En el caso del experimento que pretendía hacer a principios de enero, Chris Huger se abortó, al final no se llegó a realizar, pero bueno, pretendía hacer una hipnosis a través del Twitter y del Facebook, que no deja de ser pintoresco. Uh-huh. Pero ahora, esta semana, se publica la noticia de una, quizás se debería decir empresa, aunque no sería muy correcto, porque la noticia parte del Centro de Hipnosis Clínica de Chile, que ha publicitado un sistema que ha patentado un sistema de hipnosis a través del iPod, de estos aparatejos endiablados que tenemos ahora y que acabarán condicionando nuestra vida. Y se trata de una especie de programa de grabaciones que puedes bajarte a partir de $15, que ya después de un año de, entre comillas, experimentación, dicen ellos, han conseguido desarrollar unas grabaciones con sesiones de hipnosis para ayudar a reforzar las personas que intenten dejar el tabaco, que sigan programas de adelgazamiento, que duran unos 25 minutos y que se puede descargar a través de tu iPod. Claro, ellos recomiendan que no se sigan esas grabaciones mientras se está conduciendo o dirigiendo máquinas pesadas o haciendo algún deporte de riesgo o algo así, porque claro, te podría dar un leñazo, ¿no? Pero estás operando. Estás operando, muy de Jesús. Sí, esto funciona muy mucho mejor cuando ya estás metido en la cama, justo sí, antes de dormir. Entonces te bajas el programa, te pones esos 25 minutos y garantizan el sueño. Yo creo que desde luego, hombre, 25 minutos en la cama escuchando la sesión de hipnosis. Sí, no hace falta tener ningún tipo de poder ni nada. Tiene que ser un aburrimiento lo suficientemente digno como para quedarte dormido. Con el tantra también. Bueno, con el tantra uno no se queda dormido, ¿eh? Bueno, tampoco es para tantro. Incluso sin gastarte los $15. Yo me pasé mucho tiempo intentando seguir estos programas de el aprende mientras duermes. Sí, es que tú lo pruebas todo. Yo es que me quedaba frito, pero yo, al final, eso no me funcionaba para nada. Yo aprendí chino, ¿sí? Es, la última moda. O sea, ya, ahora ya no necesitas a tu hipnólogo, a tu terapeuta, sino que ya te lo puedes bajar por el iPod. O el iPad, o el iPhone. La verdad es que yo me estoy perdiendo con esto de Apple. Sí. Vale, para todo. Alguna hora que te notice por SMS dentro de poco. Sí. Que nos patrocine, ¿no? Y ya que estamos en la pel, que nos patrocine. Mira este péndulo. rosa.vientos@onda0.es. Vamos con los comentarios, los correos de nuestros oyentes. Nos han llegado y vamos a leer todavía alguno más durante la tertulia sobre los temas que hemos abordado esta noche en la Zona Cero. Pero también, además, Martín Espósito. Pues uno de ellos, por ejemplo, el de Francisco, que acaba de escuchar, dice, las similitudes entre el cerebro humano y la arquitectura de los ordenadores actuales. En mi opinión, dice Francisco, este hecho no es tan sorprendente como en muchos otros campos de la naturaleza ha evolucionado hacia la solución más eficiente, que es exactamente lo que buscan los ingenieros que diseñan microprocesadores. Por lo tanto, es normal que con el refinamiento de la técnica los microprocesadores se acerquen a la solución creada por la biología. Y Carolina, pues bueno, si queréis hacer algún comentario al respecto. No, no, muy bien. A propósito también de estos otros oyentes, Bernardo nos dice que los ordenadores se parecen tanto al cerebro humano porque los humanos usamos nuestro propio cerebro como modelo a seguir. Ejemplo, las redes neuronales, que son algoritmos que intentan trabajar como el cerebro, con sus valores sinápticos y sus distintos tipos de conexiones necesarias, que necesitan su tiempo para aprender, necesitan sus formas de aprendizaje. Y también otro oyente, Mario Granado, nos dice que se parece por una razón, porque funciona. Si no funcionase, la naturaleza no reproduciría ese mecanismo y ese sistema, ¿no? Y Carolina quiere que le aclaréis dudas sobre el tema de las apariciones marianas. Dice, hay algo que no entiendo. ¿Por qué la figura mariana llora sangre? Dice, ¿qué significa? ¿Es la sangre de sus hijos derramadas en las profecías por la tragedia que va a ocurrir? ¿O en cuántos casos ha llorado lágrimas estas imágenes y a lo mejor no ha sido sangre? Bueno, a ver, hay mucho fraude en eso, pero si admitimos la realidad del fenómeno, y yo creo que en algún caso sí es cierto, por ejemplo el caso de Siracusa en el año 1953 o 54, pues sí que eran lágrimas, lágrimas que luego se analizaron, sí, que correspondían a una salinidad, correspondiente a unas lágrimas humanas. En otros casos, lo que llora es sangre, con lo cual todavía es mucho más sorprendente. Y me refiero que hay casos donde se ha estudiado y no se determina el fraude. En otros casos sí, está claro, hay muchísimas imágenes que empiezan a sangrar y sí, después luego se ve el tubito, ¿no?, donde va pasando pues el líquido sanguíneo. ¿El por qué ocurre? Bueno, pues en el caso que yo he comentado de este chico de 14 años, de Juan Carlos Ramos, este que comentó que se le aparece en sueños la Virgen de Guadalupe, él decía que cuando ve esas grandes catástrofes como ese volcán, esa tormenta tropical, ¿no?, que asoló ciertas zonas de Guadalupe, de Guatemala, pues él comentaba que la Virgen estaba muy triste por la cantidad de personas inocentes que iban a morir y que esa podía ser una de las circunstancias por la que la imagen de yeso que regala a su madre, esta imagen de yeso de la Virgen de Guadalupe, pues días antes empezó a llorar sangre. Pero ya digo, no deja de ser interpretaciones totalmente indemostrables y totalmente también subjetivas de la persona, en este caso del vidente o del médium o del, en fin, del testigo, que nos asegura ver eso. En los demás casos, el caso de la Virgen de Civitavecchia, por ejemplo, en Italia, que es uno de los casos más conocidos, ¿no?, cuando una Virgen llora, casi siempre se relaciona este tipo de fenómeno paranormal a las catástrofes que parece que están a punto de llegar al planeta Tierra. Y es una forma de manifestar su dolor y de manifestar un poco la angustia. Y que estaría en consonancia con lo que hemos comentado antes, con ese tipo de mensajes apocalípticos y muchas veces angustiosos que se transmiten a través de entidades que luego, muchas veces el vidente, como decía Carlos, interpreta como la Virgen, porque luego el fenómeno de las apariciones marianas sería muy interesante de analizar, porque no siempre, y eso es un poco mi opinión personal, no siempre es lo que dice ser. Es decir, una cosa es lo que manifiesta y otra es lo que es en realidad. Y me refiero descartando el fraude. Es decir, algo se aparece, pero no está muy claro que siempre lo que se aparece sean entidades marianas, es decir, la Virgen que quiere darnos un mensaje, porque ni se parecen físicamente unas a otras y los mensajes casi siempre son del mismo cariz, suelen ser muy infantiles en cuanto a su mensaje y muy apocalípticos en cuanto a su contenido. Juanma nos ha escrito en los últimos minutos también durante la tertulia, nos remite a la página web levante-mv.com para recomendaros una noticia con el siguiente titular: un escudo emocional para viajar a Marte. La noticia nos cuenta que tres universidades valencianas han desarrollado una aplicación que combina la psicología y la realidad virtual para potenciar la alegría y el relax en los astronautas que ensayarán el viaje a Marte. Es lo que ha dicho Manuel, ¿no? Y tenemos que quieren una aclaración sobre Rodrigo de Triana. Dice, hace poco escuché en un podcast, dice, que participó un historiador que afirmaba que nunca asistió en la expedición del descubrimiento de América Rodrigo de Triana. Dice, yo soy de Sevilla y desde niño veo el monumento que tiene este señor en Triana. Dice, por ser teóricamente el primero en ver tierra, me gustaría, ser posible, que me aclaraseis un poco más este asunto. Dice, este señor comentaba que en el listado de la tripulación no existía ese nombre y, de hecho, que engañó a Colón, al que realmente vio tierra, ya que no le pagó lo que prometió. Es una cosa que se publicó hace tiempo, la verdad es que habría que repasarlo, así de memoria no lo sé. Pero bueno, yo creo que lo podemos mirar. Un monográfico de alguna entrevista de hace, sí, pero hace 18 o sí. 16 años, ¿eh? Tanto no, pero no, pero habría que mirar. Hay algún historiador que defiende que no existió por eso, porque no estaba en la lista de la tripulación de ese primer viaje. Muchísimo tiempo. Sí, hace muchísimo tiempo que se tocó esto. No, para que otros dicen que sí, que realmente hubo un Rodrigo de Triana, que es el primero que ha visto tierra y el primero que le estafa a Colón porque no le da los doblones de oro que le había prometido. Porque al final dice que Colón sí que vio ya algunas gaviotas por ahí. Hombre, lo escribió en el diario. Y además, la noche oyeron pájaros. Ese diario tipo Maradona que hace Colón en tercera persona. Sí, que es una cosa muy curiosa. Desde Tenerife nos ha escrito Fernando, nos cuenta que lo que más le interesa es la vida inteligente extraterrestre y nos cuenta su correo electrónico, le gustaría que se comentara en el programa algo sobre el informe Cometa que encargó el gobierno francés, así como otros posibles informes y de los que la prensa mal llamada seria pasa olímpicamente. Bueno, el Cometa en ningún lugar del mundo se ha pasado olímpicamente. El problema es que es muy antiguo. Y aquí mucho menos. No, pero es que es muy antiguo. Uh-huh. Es decir, es que se comentó hace años. No es que lo vayamos a comentar. Es que es del 97 o así. Yo, 90, es que no lo sé. Sí, sí, finales de los años 90. Es que es viejísimo. Exactamente, cuando... Pero es que son cosas muy antiguas, no son novedades precisamente de ahora. Pero básicamente es ese informe en el que participaron algunos elementos de inteligencia, de defensa, fundamentalmente franceses, también franceses, de la OTAN, sí, en donde se exponía una serie de casos, digamos, de los poderosos, de los fuertes, que demostraba la existencia de un fenómeno sí. OVNI, e incluso sus responsables, entre ellos algunos mandos de la OTAN, bueno, pues no hacían ascos en ningún momento, ¿no?, a la teoría extraterrestre como una posible para explicar el origen del fenómeno. Depende de eso, es verdad. Bien. Pero hemos hablado muchísimo y hemos dado bastante. Se habla de montones de datos de Cometa. Y Edgar lleva un tiempo residiendo en California y dice que hace unos meses conoció el caso de la famosa mansión Winchester. Dice, en esta casa, dice que está situada en Sacramento, dice, es famosa porque perteneció a la viuda del inventor del rifle Winchester. Dice, allí todo el mundo dice que es una casa encantada, que vincula este hecho con la maldición que dicen que recayó sobre la viuda. La maldición, por lo visto, es que unos espíritus de los indios muertos, que por culpa del alimento de su marido, pues la perseguían en sueños para matarla. Para evitar esto, la viuda construyó una gran mansión que siguió construyendo durante décadas, añadiendo nuevas habitaciones. Cada noche dormía en una habitación diferente para que los indios no la persiguieran en sus sueños. Y el resultado, por lo visto, es que es en la mansión, si tú la conoces, tiene muchísimas escaleras que no dan a ninguna parte, habitaciones sin suelo, ventanas tapiadas, puertas ciegas. Dice, quizás sería un buen tema para un monográfico. Sí, no, vamos a ver. Da para un monográfico, da, porque es del mismo tío simpático que la montaña Waldo, ¿no? Uh-huh. Pero con una pequeña diferencia. Es decir, en el caso de la mansión Winchester, cualquiera que lo teclee en internet, ve montones de fotos, es un lugar famoso que ha convertido el propio lugar, se ha convertido en su propia leyenda urbana. Fíjate, si en la vida de Winchester le persiguen los fantasmas de los indios muertos, no tienen que contar los fantasmas que tienen que perseguir a los que tiraron la bomba atómica en Hiroshima o barrio en Dresde. O sea, decir, no, estarían los fantasmas tan ocupados que no nos daría ni tiempo al resto de seres humanos, que somos muy brutos. Sí, además, creo que la maldición estaba, entre otras variantes, que continuamente tenía que estar construyéndose la casa porque si no su dueño iba a morir. Entonces ella siempre estaba haciendo nuevas habitaciones. Pero era una obsesión de ella. Era una obsesión de ella porque consideraba que en el momento que la casa estuviera terminada, ella moría. Al final la casa estuvo sin terminar y ella murió. Pero ella estaba obsesionada que siempre tenía que estar en obras. Y luego se ha convertido en un lugar famoso y la leyenda se ha recreado sobre la propia leyenda. De manera que es uno de esos sitios que alimentan sus propias fantasías. Y entonces, bueno, pues ahora mismo es hasta interesante como lugar turístico, básicamente. Es una casa laberíntica. Es una cosa curiosa. Como dentro del laberinto. Nada más que realmente recomiendo a cualquiera que lo teclee en internet, porque sale enseguida. Que nos inviten para hacer el programa allí. Sí, mira, o no estaría mal. Martín. argentino es Daniel, que nos escribe, nos cuenta que estuvo en Bariloche y en el Cerro Otto nos cuenta que hay un refugio para caminantes que se llama Berghof, que me dijeron, dice Daniel, que era de una pareja alemana. Luego, unos años después, me enteré de que era el mismo nombre de la casa de campo de Hitler en Austria. Era exactamente el mismo nombre, Berghof, con una H por ahí, dice. Te lo aseguro porque estuve 3 veces en Bariloche y en el mismo cerro. Saludos. Sí, pero esto es como si, no sé, persiguen a Jesús, entonces le persiguen por el planeta entero porque es el asesino mayor del mundo y Jesús pone en la casa donde está Balderas, de Jesús Callejo, el don de acero. O sea, es que es lo mismo, o sea, es que es un disparate total. Es decir, es cierto que el club alpino alemán que había en Bariloche en los años 50 muchos eran nazis, que habían reuniones, pues sí, por lo mismo le dieron ese nombre por eso. Pero es que volvemos a lo mismo. O sea, que estuviera Hitler ahí. Claro, es que estamos otra vez obsesionados con eso. Menos dando pistas tan claras. Exacto, un poco más, pon un cartel. Aquí estuvieron Hitler y Eva Braun. Es decir, una pintada así, la pared. Es que es absurdo. Y luminoso el cartel. Un neón. Como Argentina es un lugar tan remoto, como no sé, como Marte, como no va nadie. Claro, pero ellos te consideran, sí, dentro de la teoría, que él se escapa al final de su como vida. Solamente hay 500.000 de judíos en Buenos Aires. Se escapa y esa, bueno, lo que comentaba la otra vez, que a través de España, pues llega hasta Argentina y allí muere, pues en la zona de Bariloche en el año 1967. O sea, es bueno, que es verdad. La teoría que dicen, que sobrevivió. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, con muchísimas informaciones, con muchísimas noticias que hemos compartido y disfrutado junto a Carlos Canales. Muchas gracias. Hasta luego. Junto a Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima semana. Y Manuel Carballal, hasta la semana que viene. Hasta siempre, un abrazo. Muchas gracias.